¿Qué tal, banda de Reset? Yo soy Chris y el día de hoy estamos en otra emisión del Reset Stadium, en donde es un formato donde prácticamente voy a hablar de lo que a mí se me dé la gana. Y el día de hoy vamos a hablar de los eSports en México y lo que fue la Game Celebration, este evento en el cual se iban a realizar diferentes torneos de eSports en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México, y vamos a platicar un poco de lo que pasó y en qué consiste. Bueno, de entrada, ¿qué es un eSport? Bueno, literalmente es la competencia entre dos o más personas dentro de un videojuego, así de fácil y sencillo. Yo creo que aquí es donde empezamos a establecer desde dónde van a llegar. ¿Cuándo surgen estos eSports? Prácticamente desde que se creó el primer videojuego ya se podía catalogar como la primera iniciativa de los eSports. Al principio esto fue marcado más que por una competencia real de uno contra uno, eran récords en los arcades, los cuales quedaban los registros, por ejemplo, de Space Invader en 1980, y estas estaban organizadas por Atari. Estos antecedentes, más la formación de Twin Galaxies como una base de datos de récords de videojuegos, hicieron que los jugadores se enfocaran realmente no tanto en la diversión, obviamente iba implícito, pero también querían dejar una marca, ¿no? Romper récords y que esto quedara en lo más alto de las listas, demostrando así ser los mejores. Consecuentemente, en 1990, Nintendo organizó un torneo mundial donde participaron más de 90 jugadores de todas las edades en duelos de diferentes juegos. Todo esto prácticamente lo podemos llamar como el comienzo del gaming competitivo. Y esto fue muy curioso porque hasta fue televisado, donde pudimos ver a los jugadores, pudimos ver sus nombres y ya llamados como profesionales. Pero prácticamente esto era un enfoque totalmente diferente a lo que conocemos hoy. De hecho, tenías que juntar a todos los jugadores en una misma sala o en un mismo lugar y aquí poder desarrollar sus habilidades en los juegos. Pero en 1988 ya se venía jugando vía internet a Netrek, un juego de estrategia y de tiros en tiempo real. Ahí fue realmente donde empezamos a ver este tipo de gaming ya online. Pero en 1993 ID lanza Doom con un modo multijugador vía modem, y es aquí donde toda la historia cambia. Modalidades como chat, IRC, tiempo real, duelos y deathmatch uno contra uno, y muchos servidores que se ampliarían con Doom 2 y luego Quake. Podríamos decir que es aquí donde todo se hace realmente en serio. Pero digamos, no todo es Space Invader y Diablo, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que se juega en los eSports? En la actualidad podemos decir que cualquier tipo de juego multijugador que se juegue de forma masiva puede convertirse hoy en parte de un torneo oficial de eSports. Pero sin duda, los grandes reyes a nivel mundial de los eSports son los FPS, los juegos de disparos en primera persona, ya sea en su modalidad individual o en equipos, y los RTS, que son los juegos de estrategia en tiempo real. Entre los más afamados o los más representativos en los FPS tenemos a Quake Live, tenemos a Counter-Strike, Call of Duty, Battlefield, Halo. Entre los RTS tenemos StarCraft, Dota, League of Legends y WoW. Y aunque estos dos géneros de juegos son los más representativos a nivel mundial, desde mi punto de vista, los títulos más emocionantes para estas competencias son los juegos de peleas. Ya sea Street Fighter, Mortal Kombat, Killer Instinct, pero esto literalmente ya es cuestión de gustos. Pero debemos de tener en cuenta que competencias como el Evo son de los más esperados al año, entonces los juegos de peleas no están tan atrás, o sea, no están fuera del radar. Bueno, ahora que ya tenemos más o menos cuál es el escenario general y cómo y por qué son los eSports, vamos a centrarnos en el tema, literalmente lo que vamos a hablar, los eSports en México. Hace algunos días, dependiendo de cuándo estén escuchando esto, se llevó a cabo la Game Celebration en la Arena Ciudad de México, un evento con el fin de promover la cultura de los eSports en nuestro país. Y aunque para gran parte de la prensa especializada, entre comillas, mencionó que fue una pérdida de tiempo y de dinero, yo pienso que podría ser el comienzo para tomar en serio este tipo de competencias en la región, principalmente en México. Vámonos a datos concretos. La agencia de investigación Newzoo ha publicado un informe donde indica que la industria de los eSports representa actualmente un valor aproximado de $200 millones al año, previendo un crecimiento a $465 millones en 2 años. Según la firma Bullcom, otra firma que se dedica a hacer estadísticas, se estima que más de 120 millones de personas participaron en un concurso o campeonato de eSports durante el año 2015. Y esto hoy en día representa el segundo deporte más visto en América del Norte después de la NFL. O sea, estamos hablando de que posiblemente la gente ve más a los eSports que al fútbol en el Norteamérica. Sí, obviamente, solamente Norteamérica podemos considerarlo, Canadá, Estados Unidos, México, dependiendo cómo se estén manejando las cuestiones geográficas aquí, pero es impresionante. Tomando esto en cuenta, bueno, se llevó a cabo la Game Celebration con el afán de agarrar un cacho de ese pastel, que me parece totalmente justo, en el cual hubo muchos aciertos desde mi punto de vista, pero sí, hubo carencias de otras cosas. Este evento, como ya lo habíamos mencionado, se llevaba a cabo en la Arena Ciudad de México, en donde era impresionante llegar y encontrarte esta pantalla gigante en donde estaba pasando momento a momento cada uno de lo acontecido dentro del juego. En la parte de abajo podíamos ver a los nombres de los equipos y un poco arriba las pantallas en donde estaban ellos jugando, literalmente. A mí me pareció que todo estaba ambientado correctamente, luces impresionantes, muchas pantallas. Yo creo que era algo que yo jamás había disfrutado así, y eso me pareció impresionante. En esta Game Celebration organizado por Gamelta se llevaron a cabo una gran cantidad de torneos de diferentes juegos, entre los cuales tendríamos la final del primer campeonato intercolegial mexicano de League of Legends 2015, hasta los torneos oficiales de la temporada inaugural de Gamelta, entre los cuales estaba FIFA 16, Forza Motor 6, Killer Instinct, Mortal Kombat. Asimismo pudimos disfrutar de la final de Counter Strike. Este evento estuvo desde las 10 de la mañana. Esto fue, yo creo que, uno de sus primeros errores. Viernes, 10 de la mañana, pues prácticamente a esa hora muy poca gente estaba en el recinto. Eso era obvio, pero yo creo que era un día completo en donde se tenía que llevar a cabo esta celebración, ¿no? O este magno evento. Si bien desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente el mediodía se llevaron a cabo las eliminatorias, en donde pues se delimitaban quiénes iban a discutir la final de cada uno de estos juegos. La primera en llevarse a cabo fue la de Counter-Strike, en donde no vamos a entrar en más detalles, están todos los detalles en la cobertura que hicimos del evento, pero algo que me impresiona mucho es que realmente hay gente que tiene la capacidad para jugar de esa manera. Verlos en vivo, ver el ambiente que se genera, ver cada una de estas muertes y cómo la gente se enloquece cada que hay algo de este estilo o hay más de una muerte consecutiva. Yo creo que ese es el ambiente que vale mucho ver, ¿no? Y que todo el mundo puede visualizar. Hay muchas quejas entre las cuales se dice que cómo vas a ver a unos tipos jugando y cómo eso puede ser divertido. Bueno, al final de cuentas, si entiendes el juego y si entiendes qué tan complicado es hacer lo que están haciendo ellos, ahí es donde lo disfrutas, ¿no? Creo que ese es el gran detalle. Otro punto a considerar dentro de este evento, creo que fue la representación del Team Quetzal, que fue, primero, yo los conocí por la final de Counter-Strike, que ellos la ganaron, pero de ahí en adelante prácticamente ellos se llevaron absolutamente todos los juegos, bueno, casi todos los torneos. ¿Por qué? Porque es un equipo de eSport profesional mexicano en el cual se preparan para distintos títulos y compiten en estas competencias. Y yo creo que es aquí donde la gente se debe de empezar a dar cuenta que esto de los eSports no nada más es, ay, me pongo a jugar 16 horas seguidas un videojuego y ya soy bueno. Requiere un proceso de entrenamiento, una casa de entrenamiento, requiere patrocinios, requiere un montón de cosas en las cuales la gente hasta cierto punto lo desconoce, y pues yo creo que ese es el principal punto, ¿no? El darlas a entender. Después de ver la final de Counter Strike, nos fuimos a ver la final de Forza Motor 6, en donde aquí también llama mucho la atención, porque otra vez Team Quetzal quedó 1-2 en las semifinales, y pues en la final pues, se enfrentaron dos integrantes del equipo de Team Quetzal. Entonces, de nuevo, ¿no? Quedaron ellos como ganadores otra vez. Después de esto, bueno, tuvimos la oportunidad de ver la final de Killer Instinct, en donde, pues, aquí fue donde ya la gente empezó a llegar más. O sea, donde ya la gente empezaba a llenar ciertas áreas de la Arena Ciudad de México, y donde realmente la gente se emociona. ¿Por qué? Porque es muchísimo más fácil entender cómo funciona una pelea uno contra uno, donde tienes una barra de vida en la parte superior, que entender a lo mejor un Counter-Strike, ¿no? Entonces, aquí es donde la gente se volvía loca con los Breakers de Killer Instinct, y creo que es donde ya realmente empezamos a sentir este sentimiento de que el evento iba cobrando vida, ¿no? Obviamente hubo peleas épicas, estaban muy parejos. El ganador fue un participante que eligió a Glacius, entonces hizo combos impresionantes y emocionaban a la gente cañón. Realmente ver a tanta gente gritar al mismo tiempo por un combo es muy emocionante. Después tuvimos la final de Mortal Kombat, en donde de igual manera la gente estaba muy emocionada. Un detalle, ¿no? Todos querían... esto regularmente no se hace, yo no lo había visto en un Evo, por ejemplo. Pero cuando termina la batalla, pues obviamente ya lo dejas así, ¿no? Ya ganaste, ya cuando tienes que hacer el Fatality, pues ya lo dejas así, ¿no? Ya te estás preparando para la siguiente batalla. Entonces toda la gente empezó a gritar de que por qué no había Fatalities. Y para complacer a la audiencia, en el siguiente match, el ganador de ese match pues hizo un fatality, toda la gente vuelta loca. Era algo muy muy divertido ver cómo la gente gritaba, como literalmente en un estadio con cualquier deporte ya establecido, ¿no? Eso era bastante divertido. Creo que al final, tuvimos el campeonato intercolegial mexicano de League of Legends, en donde la Universidad Autónoma de Nuevo León se coronó como el indiscutible campeón. O sea, sí, es muy, muy, muy impresionante lo que hicieron estos chicos. Pero creo que al final el evento daba para que muchísima gente fuera. ¿Cuáles fueron los puntos buenos y cuáles fueron los malos? Primero, los puntos buenos. Creo que este impulso a los eSports debe de seguir. No creo que deba de ser el único lugar o el último lugar en el que se haga, ¿no? Yo creo que a lo mejor fue un poco ambicioso hacerlo en una arena tan grande para torneos tan pequeños. Pero bueno, es un comienzo y así se comienza, ¿no? Otro punto a favor, bueno, la gente que realmente iba, pues, estaba emocionada por la que iba a ver, no era cualquier persona, ¿no? Y creo que eso favorece. Otro detalle, había consolas aparte para que los espectadores pudieran jugar, eso le da un valor agregado. O sea, si bien a ti no te interesan los juegos de disparos, pero si los de peleas subes, jugabas un rato y cuando empezaron los juegos de peleas ya bajabas a ver las competencias, ¿no? Esto es bastante positivo. Y bueno, al final el fortalecimiento de esta industria, pues, ya estamos viendo cuánto dinero están generando, ¿no? Entonces yo creo que aquí es donde podemos darnos cuenta que sí vale la pena. Puntos negativos, bueno, yo creo que el día fue un poco erróneo hacerlo en viernes desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Mucha gente que va a la escuela estaba, sí, literalmente estaba un poco vacío, pero creo que fue una mala estrategia usarlo en viernes, ¿no? Otro punto en contra, bueno, tal vez esto me lo que montaron gente que ha ido a más de estos tipos de competencias y que las ha visto vía streaming, que necesitas equipos más representativos para que la gente vaya a verlos. O sea, sí puedes meter otro tipo de torneos con gente que se inscriba y pueda participar, pero literalmente tienes que llevar mínimo un equipo fuerte que haga una especie de exhibición o que participe y que sea lo que jale gente. Entonces, pues bueno, yo creo que se está aprendiendo cómo funciona el mercado. O sea, esto no es fácil, ¿no? Esto no es nada más que se constituya de esta manera. Creo que esta perspectiva de los eSports en nuestro país debe de cobrar importancia. Funciona, claro que funciona. Hay grandes representantes. Creo que ese es el primer punto, ¿no? Que todavía no aprendemos a jugar bien en equipo en la parte de los eSports en México. Y creo que ese es el punto en donde a lo mejor fallamos, pero en los deportes electrónicos de uno contra uno, estilo peleas, bueno, tenemos a grandes representantes, ¿no? No olvidemos lo que pudo hacer Bala en King of Fighters 13, ¿no? Entonces, creo que sí se puede, creo que sí hay grandes competidores, creo que esto puede llevarse más lejos y puede tener unos alcances que no estamos todavía visualizando. No por nada grandes empresas se han volteado a Latinoamérica, entre ellos Riot, Razer, Logitech. Entonces, creo que puede irse hacia ese lado, puede irse hacia que los representantes de Latinoamérica, contando a México como Latinoamérica, se puedan sobresalir. Y bueno, con este tipo de eventos pues se van forjando como lo que son, ¿no? No hay que minorizar lo hecho por Gamelta con esta competencia. Creo que hubo muchos aciertos más que los desaciertos y espero que continúen trabajándolo así, porque fue una experiencia que quiero repetir más veces. Y bueno, al final los eSports son como cualquier otro deporte, y así como puede haber un representativo de Estados Unidos, de Inglaterra, de Japón, de Corea, bueno, obviamente también hay grandes representativos en México. No olvidemos lo que hizo Lion Gaming en League of Legends. Entonces, pues, hay para echar para arriba. Entonces, yo creo que puede funcionar bastante bien. Bueno, banda, eso es todo por esta emisión de Race to the Stadium. Espero que les haya gustado. Si tienen algún tema del cual les gustaría que hablara, bueno, déjenmelo en los comentarios. Igual, si les gusta el tema, bueno, por favor, pasen y dense una vuelta. Recuerden que estoy en Twitter como @JoseOrtiz_. Y nos escuchamos en el próximo Race to the Stadium.